la carrera policial. A lo mejor queda como una expresión retórica, pero la carrera policial significa que todos los ascensos que haya se van a dar por méritos. Nada de influyentismo, nada de que es amigo, pariente, vecino del gobernador, de la secretaria, del director de la policía. Absolutamente no. Y esto significa que ustedes, que son nuevos reclutas al paso de los años, si su desempeño es apegado al sentido del deber, si su desempeño es honesto, es comprometido, al paso de los años van a aspirar, van a poder aspirar razonablemente a dirigir la institución de seguridad a la que hoy están ingresando.